Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Compañeros, y nos vamos acercando. ¿Se escucha bien? Pues comenzamos la ronda, acompañando a los compañeros del Garrahan, que siguen luchando por sus puestos de trabajo y por la dignidad. Con ellos estamos. Tenemos compañeros que nos van a dirigir la palabra, así que ya vamos a dar después el micrófono. Pero siempre recordamos a nuestras madres y compañeras y compañeros que han partido. Por todos ellos, presente, ahora y siempre. Hace cuatro años, partieron dos queridos compañeros de esta ronda, Reinaldo Ortega y Susana Saldúa. Para todos ellos, presentes, ahora y siempre. Antes, están los compañeros del Garrahan, seguramente que deben tener que hacer otras actividades. Les damos la palabra para que nos comenten en qué situación está el conflicto y qué necesitan para que acompañemos. Bueno, muchas gracias, Elia. Bueno, muchas gracias por este espacio. Estamos acá con Jomi, delegado de ATE. La verdad que es un honor estar con Elia y con todos ustedes. Un poco la situación del Garrahan es de arrastre desde hace ya mucho tiempo, donde nuestros sueldos están por debajo de la canasta familiar. Ya con el gobierno anterior ya veníamos haciendo reclamos sin ser tampoco escuchados debidamente. Por supuesto que con este gobierno, que ya sabemos la crueldad que está demostrando, esa situación se agravó. Nuestros sueldos están muy por debajo de la canasta de básica. El hospital la están desfinanciando, un montón de compañeros se han ido. El hospital es un hospital de alta complejidad, como ya en todos estos días estuvieron escuchando por los medios. Los niños que atendemos en el hospital son niños que no se pueden atender en otros hospitales. Y es un equipo de salud, no es solamente una sola profesión, sino es un equipo de salud conformado por los mejores especialistas y por todo un arco de profesiones y de oficios que hacen funcionar ese equipo de alta complejidad. Es el equipo de alta complejidad tal cual así ustedes lo conocen y nosotros lo venimos sosteniendo, sobre todo con nuestro esfuerzo, el esfuerzo de los trabajadores de hace muchos años, lo están intentando destruir. Nosotros venimos ahora con asambleas, con paro. Los residentes, ayer los residentes venían con una con medidas de fuerza, porque también, porque son todos médicos, ¿no? Su sueldo es vergonzoso, el sueldo que tenían, pero ayer los han apretado, los han amenazado. La comunicación prácticamente con los trabajadores de parte de lo que es la patronal, lo que es el hospital, está cortada. Están oficiando de distinta manera. Ayer nos llamaron a una reunión en el Ministerio de Trabajo que fue vergonzosa, que no ofrecieron absolutamente nada de nada, simplemente para descomprimir, simplemente para confundir, para dilatar. Pero bueno, las asambleas que se están haciendo son muy grandes, de todo el equipo de salud, cada vez se están sumando mayor cantidad de compañeros. Y las medidas se están sosteniendo. Hoy fue muy importante el paro, esta movilización fue increíble. Hay votados para la semana que viene 48 horas de paro. Necesitamos que la sociedad también nos apoye. Sabemos de la crueldad de este gobierno, que le pega a los jubilados, le voló la cabeza al compañero Grillo, todos los miércoles y todos los días está tratando que no marchemos, que las calles son de ellos. Bueno, hoy demostramos, no sin dificultad, pero marchamos por la calle. Las calles deben ser nuestras, los reclamos son nuestras y tenemos el derecho a resistir este gobierno opresor que se quiere llevar absolutamente puesto todo. Así que bueno, les agradecemos este espacio. Gracias Madre de Plaza de Mayo, gracias Elia y presentes por supuesto los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora y siempre. Gracias compañeros, allí estaremos. Fuerza. Sí, continuamos con las jornadas de lucha. Como contamos la semana pasada, desde la cultura también hay un conflicto muy grande. Se vuelve a presentar frente a un decreto prácticamente el barrer con el teatro independiente, el teatro que implica el derecho a la cultura, porque es el teatro al que podemos acceder, es el teatro que hace comunidad, es el teatro que investiga y busca nuevas formas, es el teatro que nos hace pensar, y ese teatro está en riesgo, están en riesgo las salas independientes de absolutamente todo el país, y esto hace también a la salud mental, que nuestro pueblo, que nosotros podamos tener acceso a la cultura porque es un derecho humano. Hoy todo eso está en riesgo a través de un decreto, lo mismo con las bibliotecas populares creadas por Sarmiento, la CONAVIT. También el decreto incluye a las bibliotecas populares, que son lugares también de reunión, de encuentro de los pueblos, de los barrios. Así que vamos a seguir con lucha en este plano para que estén atentos, atentas, como hicimos el domingo pasado, que hicimos un abrazo al Instituto de Teatro y ayer estuvimos, por supuesto, comunidad por la cultura y otros sectores de la cultura con los jubilados y jubiladas. Gracias, Misa. Aquí estaremos. Compañeros, compañeras, compañeres, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino nos hace llegar las actividades que van a realizar la semana próxima y piden, por supuesto, el acompañamiento. En primer lugar, el repudio a la visita de Milei a Israel. Basta de genocidio, ruptura de relaciones ya. Jueves 12 en el obelisco, desde las 10 horas, hay una jornada de lucha con charlas, poesía, olla popular y semaforazo. Y a las 17:30 el acto central. Nos sumamos a la marcha global por Gaza. Exigimos alto el fuego y entrada inmediata de ayuda humanitaria. el domingo 15 a las 16 horas en Callao y Corrientes, caravana y jornada artística. Palestina libre, basta de genocidio en Palestina. Fuera Israel de Palestina. Fuera. Compañeros, Lita Boitano, a un año de la partida de nuestra querida compañera, la Tana, vamos a encontrarnos en el Parque de la Memoria, lugar del que formó parte desde sus inicios, para homenajearla, recordarla y despedirla, esparciendo sus cenizas en el Río de la Plata. En el Parque de la Memoria, mañana 6 de junio, 10:30 horas, Avenida Costanera Rafael Obligado, 6745. Lita Boitano, presente, ahora y siempre. Me faltaban los anteojos, por eso veía mal lo que yo estaba diciendo. Bueno, compañeros, queremos leer un comunicado, una solidaridad a los pueblos oprimidos, una solidaridad a los compañeros del sur que están resistiendo. Venimos a visibilizar la persecución, criminalización, violencia y desalojos que están viviendo las comunidades originarias en todo el territorio plurinacional y en específico las comunidades mapuche frente al avance de los negocios extractivistas e inmobiliarios. Como a principios del año ejemplificaron con el desalojo de la LOFPA y la COP, y un mes después allanaron violentamente varias comunidades y radios comunitarias mapuches, llevándose personas detenidas, como fue el caso de Vic, con una causa visiblemente armada con la cual la mantuvieron detenida durante meses ilegalmente. Esto pasó siempre, pero en este contexto se agrava más impune que nunca. Queremos mencionar que la LOF, Ifriqueo y Melo están resistiendo en el territorio que habitan ancestralmente, preexistentes al lado nacional, al Estado Nacional, resguardando el agua, bosques nativos y todas las vidas que allí habitan. Resisten a una orden de desalojo que está vigente por el juez Bonorino. El fallo del juez Bonorino es un atentado contra la democracia y los derechos humanos. Denunciamos al Poder Judicial por racista, ya que decide perseguir a quienes resisten en los territorios en complicidad con el Estado Nacional, no contemplando el derecho de los pueblos indígenas. Se ha pedido mesa de diálogo, pero este juez se ha encargado de rechazar la propuesta. Ante esto expresamos: la tierra no se vende, se defiende. Mesa de diálogo urgente. Basta de jueces racistas, corruptos y con parcialidad. Nos solidarizamos, estamos en alerta y movilizados. No vamos a permitir la violencia de las niñeces y mujeres y adultos mayores que están en el territorio mapuche. La solidaridad entre los pueblos oprimidos, esa ternura tan necesaria. Arriba los que lucha, venceremos. Compañero, le voy a dar la palabra a Pablo, que nos va a hablar de una actividad que se va a realizar la semana próxima. No se te patina la lengua. La gente, la Comisión por la Recuperación de la Comisaría Tercera de Valentín Alsina, las compañeras detectaron en Lomas una rémora de lo que fue la AAA, alguien que todavía está vivo, uno de los que fue enjuiciado en su momento y fue dejado en libertad por la justicia del sistema. Este se llama Julio Jesse. Algunos lo conocerán, la gente más vieja se acordará. Es un asesino que estuvo ligado a la AAA, que trabajaba acá nomás cerquita, en la bajada del Ministerio de Bienestar Social, que está ahí en la esquina. Era uno de los matones de López Rega, y que surgió después de la aparición del documento secreto que emitió Perón el 1 de octubre de 1973, donde le declaraba la guerra a todos los trabajadores y todas las organizaciones populares. En ese momento, en el local de Pacheco, entraron al local de lo que era el PST en ese momento y secuestraron a 6 personas, 3 mujeres y 3 compañeros varones. Los 3 varones fueron fusilados y dejados en los baldíos de la cercanía, y a las mujeres las liberaron. Este tipo sigue viviendo entre nosotros, que vivimos en Lomas, libremente, como si no hubiera pasado nada. Nosotros, además de quejarnos y de estar planteando lo que hace y lo que no hace la justicia, tenemos que empezar a actuar, tenemos que empezar a tomar las cosas por nuestras manos, tenemos que escracharlo. A lo mejor es horrible, la gente a lo mejor no le gusta esto, hace mucho que no se escracha a estos tipos, tenemos que empezar a evitar que circulen entre nosotros. Los invitamos, este viernes, el viernes que viene, el viernes 13, a las 4, vamos a partir desde la estación de Lomas hasta la casa de este tipo, y vamos a señalizar la casa para que todos los vecinos de Lomas y de Banfield sepan lo que tienen viviendo alrededor. Los esperamos, compañeros. ¿Qué va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole, ole, ola, ole, ole, ole, ola. Tomaron así. ¿Qué va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole, ole, ola. Bueno, compañeros, le voy a dar el micrófono a Guada, que nos va a dar un pantallazo de la jornada que realizaron ayer. Bueno, compañeros cortitos, ayer estuvimos en la jornada por, bueno, todas las marchas de todos los sectores, celebrando la unidad de la lucha. Se aprobó la ley de emergencia en discapacidad, es un triunfo pequeño para la lucha, pero seguiremos construyendo. En general se aprobó, en particular se modificaron algunos artículos. La idea y la lucha que continúa ahora es que el presidente Javier Milei no la vete, así que estamos en presencia de un posible veto, que no es poco, como dice una compañera acá. Y bueno, y luchando no solamente para que sea ley, sino también para que se cumpla y para que las personas con discapacidad podamos tener una mejor calidad de vida en este gobierno que nos odia y discrimina. Así que comentar un poco de eso y agradecer el espacio. Gracias. Gracias, Guada. Hay un nylon atrás, ¿no? Hola, Adriana, ¿cómo va? Bueno, ¿cuántas partes? ¿También ahí, Guada? Bueno. Dale. Buenas tardes, paso a leer los recordatorios, como todos los jueves. Esther Felipe Luis Mónaco, detenido el 11 de enero de 1978 en Villa María, Córdoba. Desaparecidos por el tercer cuerpo de ejército, responsabilidad de Luciano Benjamín Menéndez. Los años pasan y el olvido no puede, y los silencios se rompen. Los desaparecidos aparecen en cantos, gritos, esperanzas, en sus hijos, en los hijos de sus hijos, caminando, abriendo puertas, rompiendo silencios, encarcelando a los genocidas en sus propias casas, construyendo una justicia firme y verdadera. Paula, Liliana, Jesusa, sus amigos de siempre, sus compañeros de vida y sus familiares, que no olvidan. Esther Felipe y Liz Mónaco, presentes, ahora y siempre. Raúl Atencio, desaparecido el 18 de octubre de 1976. A 28 años de tu secuestro, por una banda de genocidas mediocres, solo luchabas por la justicia y la libertad. Pregunto, ¿dónde estarás? ¿Qué espacio de esta tierra ocupás? Pregunto, ¿dónde estarás? El río no te pudo callar. Cortaron tus alas, cegaron tus ojos, oscurecieron tu voz y desmembraron todos tus latidos. Pero aquí estoy yo, con las alas desplegadas al sol, con mis ojos bien abiertos buscando el horizonte, sembrando los caminos con mi voz y con todos mis latidos juntos, todos mis latidos juntos. Tu hija Silvina, por los 30.000 desaparecidos que aparecen cada vez que reímos, cada vez que cantamos, que marchamos, y por los 500 bebés apropiados que necesitan recuperar su nombre. Raúl Atencio, presentes, ahora y siempre. ¡Ey! Hoy es un día tan lindo y hay que festejarlo. Mirá, ahí nos dice. ¡Ah, y es un regalito para ella! ¡Qué hermoso! Fidel se llama. Gracias, Fidel. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Nora, acordate de decir la invitación para el sábado. Ya está. Ah, ¿ya la dijiste? Ah. Dale, Fidel. ¿El sábado? El sábado que te mandé el, no, no el cartel digital. No, no lo vi. Y ahora no lo puedo sacar. Sábado 7, 12 horas, en Campo de Mayo. Ah. Sobre Iruar. ¿7? Ah. ¿Dónde vive? Matadero. ¿Dónde? Emanuel Artigas. Bien, bien. No, no me lo mandaste. A guitarra le falta. Ah, ¿cómo va? Ahora. Bueno, le vamos a decir a Elia que te diga algunas cositas. ¿Qué te parece? Vale. Dale. A ver qué te dice. Este día es hermoso y me gustó mucho. Entonces, abrazos a ella. Conozco conozco en vacaciones de Julián. Ah, bueno. Y sí, bueno, de poco. La cigarra también la conoce, según la cantaba. Conozco mucho. Pablo. Conozco mucho. No se acuerda. Claro. Después, por ahí, si te ocurre una y cantamos. Te mandaste vos para que te haga publicidad. Claro. Es Julián. Es Julián. ¿Ahora? Sí, sí, no, bueno, te lo dejo. Te juego otro cartel pintado. Dale, que va. Gracias. ¿Me molesta que reparta letras? ¿Las letras? Bueno, les quiero compartir una canción que le hice a las hermosas madres, abuelas, hola, ellas, por favor, encantado con nosotros. Hice una canción que traje el otro día acá a la plaza, me dieron la bienvenida, me permitieron cantarla. Y bueno, otra vez me encuentro en este espacio nuevamente y agradecidísimo de que hayan considerado que es apropiado cantarla. La verdad que para mí es un placer. Son para mí gigantes y lo más importante es que ellas luchan desde el primer día por nosotros también. Y por todo el pueblo, no por ellas, ¿no? Y esa lucha que persiste es para todos nosotros. Así que, agradecido, muchas gracias. Acá, si quieren, me pueden compartir. Acá tiene una letra. A ver si me pueden ayudar en alguna parte. Tengo una correa un poquitito improvisada. Engranaje de los pueblos, sos tu amor de nuestra historia, por tu lucha la memoria. Siempre al frente resistiendo, rota un golpe y amanezco, represores mano armada, cuando avanza la redada, me vas desapareciendo, fuerza caerán las banderas y rotas cadenas caerán de mi piel. Un rugido prohibido al Estado argentino me hará renacer. Con las madres perdiendo el consuelo los jueves al atardecer. Daré vueltas venciendo a la muerte, somos hijos gritando. Genocida más suelto. ¿Cómo dice ahí? Ni un genocida más suelto. Ni un genocida más. Será olvidado por la sangre de mi pueblo, la memoria va marchando. Cicatriz que no se borra ni se esconde tras el miedo. 30.000 son los motivos presentes ahora y siempre. Ni un genocida más suelto. ¡Vamos a palma! Ni un genocida más suelto. Una vez más. Ni un genocida más suelto. Ni un genocida más suelto. Ni un genocida más. Gracias, gracias por cantar. No, gracias a vos. No, sí, para otro grupo. Gracias. Para otro grupo. Gracias. Sí. Cantamos. Ah, la cigarra. Bueno, para terminar entonces, ¿quiere cantar la cigarra? Mira vos. Sí. Mira vos, qué producción. Ella lo pide y ella lo tiene. Acá la tenemos. Si van pasando, será, por favor. Y mientras nos ponemos en onda con la cigarra, no se quería cantar. Oh, la mierda. Tarda mucho. Oh, no. Bueno, ahí está. Espera un cachito, que quiero decir algo, ¿sabes? Compañeros, compañeras, compañeros, antes de que empecemos con la cigarra, esta es una actividad que se había suspendido y se va a realizar en el campito el sábado 7 de junio a las 12 horas, marcha y acto. Nos concentramos en... Duarte. ¿Dónde, Ana? Duarte, ahí te ves bien. Así damos exacta la dirección. Sí. Que es adentro de Campo de Mayo. Vamos a entrar al fondo de Campo de Mayo, que hace meses que no lo podemos hacer porque la jueza no nos lo permitió y ahora accedió y nos lo permite. Ahora sea bueno. Entonces es el sábado a las 12 horas y entonces le damos el micrófono a Elia y empezamos. ¿Te gustó? ¿Vale? ¿Qué? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, gloria, dale gracia, la mano con puñal, porque me mató tan mal, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año.

Varela y Sofía Martín. Somos actrices. Estamos en una compañía teatral que se llama Mascaviento Teatro. Y ahora realizando una obra sobre una de las tantas desaparecidas detenidas en dictadura militar, Silvia Reznikov, y la búsqueda de su madre, como es la búsqueda de todas las madres de la plaza. Su madre, Rosa Reznikov. Y esta obra fue escrita por Guillermo Cácharo, quien tuvo algunas reuniones con esta madre, y de ahí sale la obra. Y bueno, después, medio por un azar, llega a nosotras por un libro que se llama Pañuelos en Escena. Ahí la editorial hizo un compilado de obras con estas características, y bueno, ahora tenemos una función acá en Cava, por primera vez, un estreno, en Boedo, el 14 de junio. El 14 de junio a las 20:30 horas, en un espacio que se llama Paraeso Estudio, en Inclán 3482. Y antes, para mostrar un poquito acá en la plaza, vamos a hacer una intervención el jueves anterior, que estaría siendo jueves... Sería el jueves 12. Sí. El jueves 12, acá, como sabrán, todos los jueves las madres 3:30 empieza la ronda, y después, bueno, una charla donde van todos los temas del día. Después de esa charla, nosotras vamos a hacer una intervención preparada especialmente para que las vean ellas y todos los que estén ahí, y para invitar a esta función del 14, así que también invitadísimos todos a la ronda de los jueves. Muchas gracias. Sí, nos encuentran en las redes como Silvia Espejo punto teatro en Instagram. Silvia Espejo punto teatro en Instagram. Y bueno, ahí pasamos toda la información y todas las futuras funciones. Muchas gracias. Construir, gracias, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. El jueves 12 de junio vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 17:30, que se va a realizar un acto central en el Obelisco de Buenos Aires. Vamos a estar repudiando la visita de Milei a Israel. Y el domingo 15 de junio a las 16 horas en Callao y Corrientes vamos a unirnos a la marcha global por Gaza, que sale desde Egipto, pero nosotros la replicamos en distintos puntos del mundo. En Buenos Aires va a ser en esa dirección, Callao y Corrientes. Trae tu bandera de Palestina, tu confilla, para marchar con nosotros. ¿Y en las redes dónde se los pueden encontrar para más información? En las redes nos pueden encontrar en el Instagram del Comité Acción por Palestina Argentina, y si no, en Facebook, Comité en Solidaridad con el Pueblo Palestino. Muchas gracias.